¿Sabes quiénes son mis papás? Soy amigo de Mario, la princesa. Fuimos a la escuela juntos. No puedes entrar y menos de corbata. Ahora llegó Mario Party 2. Diversión para todas las edades con 5 nuevos tableros llenos de aventuras y 64 minijuegos. Definitivamente vas a querer entrar a la fiesta más alocada de la ciudad. ¡Pizza! ¡El! Bueno, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Hoy estamos... Hay más gente ahora, sí, güey. Ya empezamos, güey. Buenos días. Si no, pues para que nos escuchen a esa hora, güey. Estamos en el podcast número 19. Sí, desde las pizzas. Ah, 19. Desde Pizza Home. Mentira que no estamos paseando ya. Vamos. Mentira que no estamos haciendo promoción de agarrar. Querías andar paseando, ¿no? Para hacer podcast. Ya te hice. Estamos aquí grabando esta madre y pues Pues es el staff viejo, el de cajón. El original. El original. El que ya no quiere. Recontrato. Ay, sí. Esos ataques, no mames. Nos dolió que nos cambiaras, güey. Sí, güey. Antes eras chévere, güey. Has cambiado. No es mi culpa. Sí, es la madre que antes era chévere. Es la ley. Sí. No se nos va a borrar de la mente. Ay. Pero ya presenta. Ah, sí, estamos aquí. Día. Está Panda. ¿Cómo estás, Panda? Panda aquí de vuelta. Echándolo, güey. Está Chovis. Aquí con todos. Está Gelia. Gelia. ¿Cómo estás, Gelia? Bien. Ahora verga. ¿Viste? Que esto que transmita la hora del chunco, güey. Y está aquí, es que como sabes que es que ¿qué onda aquí comiendo bien, ya lleno y satisfecho de comer pizza? Cuidado con las noticias. Noticias. Noticias medio mamilas, ¿no? De esta semana. Sí, medio mamilas. Realmente mamilas. Pues sí, parece ser que va Microsoft prepara sus secuelas y son de... Secuelas que apestan. Son esas franquicias fuertes de Microsoft, güey. ¡Qué franquicia, güey! Vende más este... Sí, qué emoción va a salir de Sydney. ¿Vas a de Sydney 2? ¡Ay, Sydney! Yo quiero. Espero que salga en español esta vez. Ahora va a vibrar. Sí, debería salir una versión, por lo menos... O de películas latina. Mexicanas. La van a jugar con latina. Por lo menos, porque ¿de qué sirve que estés al... contestando preguntas que mi... Que ven en inglés, las películas son muy gringas, o sea, ven en blanco y negro gringas, el beso negro. Sí. Y también el interesante Vive a Piñata 2. Eso sí es bueno, a mí sí me gusta. Nunca supe qué pedo con esa madre, ¿qué? ¿Se puedas a romper piñatas chafa, o qué pedo? Es una versión Pokémon de apesta, ¿no? No, es como un Zoo Tycoon o Roller Coaster Tycoon, pero con piñatas. Es una especie de fusión, ¿no? Que cría tu piñata y... Pokémon con papel maché, güey. Siquiera sabes, es cosecha bien tu jardín y todo y luego ya tienes tus piñatas. Las piñatas llegan a tu yo jardín. Yo jugué Viva Piñata y me aburrió a la media hora. Pues no se nota. Que no me profundicé en el juego, simplemente. Joder, es un RPG donde tienes una piñata warrior, una piñata arquero. Ah, mucha verga. Sí, wey. Mucha verga. Y parte madre, güey. Las piñatardillas eran la neta, güey. Las piñatardillas. Yo quiero ser un sin piñata. Un sin piñata. No entendí el chiste. Sigamos. Sí, muchas cosas. El agua de Frick. Oigan, se supone que Microsoft está preparando un control nuevo que va a ser la competencia del Wii. El Einstein. Qué original. El Einstein. El Newton, cabrón. Einstein. Me sorprende. Eso ya lo habíamos dicho la vez pasada, güey. Eso del control. No, era. Pero ahora se dice que ya lo van a anunciar. Sí, van a jugar Viva Piñata con el Einstein. O sea, están hablando de que va a venir un nuevo control revolucionario que va a renovar la industria de los videojuegos. A huevo, güey. Totalmente original. Con su equipo creativo han inventado y desarrollado uno de los mejores inventos del mundo. Para Microsoft no existe Nintendo, güey. Sí, es totalmente. Sí. Como PC y Mac. Parece que a Roxo no le molesta, ya se ha adquirido por Stonic Arts, porque según el dueño de Rockstar, hecho por Sam Houser, cofundador de la compañía, comentó que se sentiría como un pez pequeño en una PC grande comparado con IA, y que dice que no le molestaría que quedara Rockstar como un estudio de Stonic Arts. Ya todos, bueno, y ya todo quiere comprar, güey, o sea, está monopolizando todas las industrias, güey. Pues qué bien si se lo compra, pero igual vamos a tener más secuelas. Más el GTA 4, GTA 5, 6, 7, 8, 9, 10, GTA San Francisco, GTA. Sí. No, está. Franquicias a lo güey. A lo idiota, güey. Falta un GTA, Chilangolandia. GTA, GTA DF. Hay uno que, puta, que sales con él acá y te madrean y te matan y ya. Sí, güey. Poca madre. Según parece, el Home no ha salido por varios factores. Uno de ellos es porque los programadores se enfocaron más que nada en los patrocinadores. Que según aquí dice que Home iba a salir antes, pero ahora ya no se sale por lo mismo de los patrocinadores. Que estaban más preparándose en enfocar a ellos para que se mostrara, para que se presentara bien conforme a los patrocinadores. Es que tenían la idea de que cada juego que compres te traiga un aditamento para tu Home. Ajá. Que aún no lo han hecho. Y no se han enfocado en el público. Pero es lo importante. Pero pues según dice que ya en estos meses ya va a salir. No, dice que va a salir por el de julio, pero aquí no dice el mes exacto, pero ya está próximo a salir. Qué bueno. Esa cosa debió salir ya con el Play. Sí, inicio. Eso debe haber salido. Esto no tiene ni un año que vi la foto en una revista del Home. De Play 3. Incluso yo iba a salir el sistema de logros. PSP y tu gorra de PSP y todo así. Sí. Pero igual. Bueno. No salió. Qué bueno para los que tienen un Play 3. Qué bueno, puta. Pesta. Son Hombre, es una compu y jueguen. Quiero mandar un mensaje a Siegfried. Pablito. Neta, saludos a Siegfried. No mames, pinche Ninja Gaiden 2 dicen que está culerísimo. Según los que ya lo han jugado, dice que Ninja Gaiden 2 va a salir ya próximamente, sale en junio, en junio. El 6 o 7 de junio. Ah, puta, es uno de los mejores juegos que se espera. Pero si dicen que apenas va a salir, ¿quién ya lo jugó? Los beta testers. Sí, más que lo compraron japonés. Sí, los que no hablan japonés. Producto. Y se supone que ya va a salir, y dice que está igual de culerísimo como el primero. Pero dice que va a haber una demostración. Y más que nada el detalle está en que según dicen que sería ridículo desarrollar un Ninja Gaiden para PlayStation 3. Ahí se ve cómo de verdad Team Ninja se está mandando a la verga a la franquicia de Sony. Ah, pues el Ninja Gaiden 1 acabé. No, está chidísimo, yo sí lo pasé. No, y pues apesta. Oh, la verga. No, sí, el Ninja Gaiden era muy Mira. ¿Cómo pones a un ninja a pelear en un mundo futurista, güey? Oye, ¿sabes qué es una versión japonesa? ¿Es un invento japonés? El ninja no es un ninja, es muy talludo, muy aguado, es muy lento. Es como China, que andaba época tras época muy tras pesado. Época, güey. No sé. ¿China? ¿Qué comparación más rara? Mira, qué chingón. Pelea sobre un barco volador. Ay. Y pelea con un pinche monstruo del infierno, no sé qué pedo. ¿Qué pedo, güey? Es un robot. Mira, tú mismo lo has dicho, es un robot. ¿Qué pedo es el ninja con los robots, güey? La nueva versión de Pokémon. Pokémon. No mames, pinches Pokémon cada vez que se parecen a los Digimon, güey. Cada que están igual de Están igual de más. Es que lo que pasa que ella explica pues de que es como una tradición de que Pokémon que sacan dos versiones más. Y sacan un tercero, pero es nada más como una expansión de los dos anteriores. Imagínate cuántos Pokémon van ya, como 600, 900. No tengo idea, ya son. Yo ya perdí la cuenta. Pues imagínate un freak que tenga toda la colección, güey. Debe haber. Los nombres y los ataques y esas madres. Seguro ya debe haber más géneros. Yo me quedé en los que son de agua, tierra, fuego, planta. ¿Hay más géneros? No, sí, ya hay más géneros. Es tipo acero, tipo planta con piedra. Sí, es un Sudowoodo, era tipo planta piedra. Los dark. Ajá, los emos. Los emos. Los escatos. Yo quiero un Pokémon Nemo, güey. Un Pokémon Nemo. Que tenga su poder de sacrificio. Se mata. Es el destructo. Dice, no me comprende. No es el único con problemas. Castlevania. Va a haber un nuevo Castlevania. Sí, bueno, dice el nuevo Castlevania que ya es oficial. Se llamará Castlevania Order of the Ecclesia. Que es un juego que podrás al mando de una femenina llamada Shenoa. ¿Es la primera vez que van a poner a una mujer como protagonista? No, se supone que, bueno, manejado es una vieja, pues. Siempre había sido alguien de la familia Belmont, pero siempre había sido un varón. Y siempre como participante. En el 64, primero que se lo juegas con una mujer. Qué machista eres. No, porque... Pero bueno, esta va a ser una protagonista, se llama Shenoa, en la cual vive en un tiempo donde la familia Belmont no es la más que un triste recuerdo. Va a traer un modo cooperativo como las anteriores, con capacidades inalámbricas del DS. Espérenlo, pues. Y hablando de portátiles, se supone que Microsoft no quiere meterse en los en el mercado portátil. ¿Cuál es su pretexto? Que dice que portátil pesaría 2 kilos. ¿Aparte de que pesaría 2 kilos? Ahí lo ves, ¿no? Con su tarjeta de video integrada. Una madresota, güey. Ajá. Le abrías la memoria, güey. No, se supone que no lo quiere porque sus juegos no son no son para portátiles. Es que igual dice que le da hueva porque es hacer otra versión del Xbox y es lo que no quiere. No, y también entrar a un mercado ya tan competitivo sería cabrón, güey. Uno domina. Domina Nintendo. Y ya un poco ya está. Sí, es un los gráficos de Xbox son poca madre y en una portátil bajaría su rango. No, pero el que se iba a meter a la guerra de los portátiles era los de Nokia. No. No. Ah, ¿el Engage? Los del iPod. Ah. iPod. Sí. Oye, si se puede, el iPod Touch, el iPhone, soporta los gráficos de Quake 3, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. Incluso soporta el mismo juego del Quake 3. Qué fuerte. O sea, está poca madre, pinche, para ti, güey. Estaría chido, pero pues... Igual, a ver, es un iPod. Yo no compraré el iPod. No. Era un MP3 con audio. Sí. Y pues ya terminamos con noticias chafas. Noticias chidas. Hay un chingo de chafas. Y ya se mostró. Se mostró la nueva batería de Guitar Hero 4. Se mostró la nueva batería que está chido. Una mamada. No, está chida. Es una mampite. Es Guitar Hero. Sí. Desde ella piérdete. Mira, ¿sabes lo que no me gustó de la batalla de Guitar Hero 4? No me gustó que tenía... Fueron los tambores. Me gustó que tuviera 4 y 2 platillitos. Es que el detalle está pues que la línea del juego son 5 botones. No puedes agregar uno más. Y hasta eso, este trae uno más que la batería de Rock Band, que es el naranja. Ahí voy de nuevo. Está chido Guitar Hero, pero... ¡No mames, güey! ¡No mames! Le quitan el espíritu a la música. ¿Cómo ponen una pinche batería de esas mierdas, güey? En eso, al contrario, ya no te vas a pelear con tus hermanos de que todos quieren jugar Guitar Hero. ¿Por una batería? Con lo que vale, compren una real y aprendan. No, o sea, ya tienes más instrumentos y ya no te vas a pelear con tus hermanos, güey. Y con eso de que aprendas, de hecho, la batería, si tocas bien... Prácticamente estás aprendiendo a tocar batería. O sea que si la desconectas y agarras tu bataca de plástico, ¿qué? No, pero puedes agarrar una práctica. Ahora ahí va el reto. La coordinación. Ahí va el reto. Te reto que en un mes vamos a una batería real. Ah, claro. Y aprendas. Claro. Dime dónde hay una batería. No aprendas, real. que toques, güey. ¿Dónde hay una batería real? Sí, hay. En el centro hay una. No, güey, sí hay. Dime dónde no te río de sí hay. Y probamos que sí. Sí. Ajá. Y llegues y toques, machín. Chingón, güey. Y entonces sí hablamos, güey. Ya, claro. Yo creo que es una confusión aquí, porque ustedes lo toman como si fuera una competencia. O sea, por ejemplo, los músicos, ¿a qué le temen? ¿A que los chavitos que juegan Rock Band quieran hacer su banda? ¿O a qué le temen? Es al revés, güey. ¿O qué? Que aprendan a tocar, güey. Si no, van a salir más idiotas como la Belinda, güey. ¿Qué hizo la Belinda? No sabe tocar una pinche guitarra. ¿Pero qué hizo? Le pusieron una guitarra poca madre en el escenario. Llega y lo rompe. Eso no es el punto. Incluso es como si los cantantes se emputaran porque la gente que canta karaoke. Sí. El karaoke apesta. O sea, es lo mismo. Es un entretenimiento, güey. No, por lo menos lo hacen ellos. No están aplastando botoncitos. No, ay, es la misma mamada. Eso pero la guitarra te creo, güey. Porque simple es un mero entretenimiento y es un mero de apretar botones, pero con la batería... Ese reto que te acaban de poner puede resolver todas las dudas, a ver si es cierto. Ah, claro, pero intenta tocar... Si es quieres. La misma mamada, por ejemplo, la gente que no sabe que juega Halo o juega Call of Duty y le pone un arma de verdad, obviamente no disparas igual. No es la misma, Halo y Call of Duty lo juegas con un control. ¿Qué pasa con los mismos músicos que les dan igual los juegos y no lo saben tocar? Es igual. Ajá. Porque no tienen requinto. O sea, ¿cuál es el problema? De hecho, te diré que en Guitar Hero, si te pones a tocar en fácil, no lleva una secuencia con la música. Empieza a llevar una secuencia en nivel medio. Ahí es donde ya más o menos empiezas a ver una lógica entre la música y lo que estás aplastando. Pero con la guitarra sí tocas botones, güey, no son sí. cuerdas. Pero la batería, ¿qué? La batería es diferente. De hecho, estuve viendo un video de Rock Band y la neta... La batería incluso no, te lleva el ritmo. Convence. Vete a jugar a casa de Kiski, güey, ahí lo vas a probar. La batería incluso se lleva el ritmo. La batería sería cuestión de irlo a probar. De hecho, está comprobado por mí, también por videos, de que los güeyes que tocan chingón la batería en el Rock Band son bateristas de verdad, güey. Pues que ya tienen el ritmo, ya de... lleve un cuate que es baterista, tiene su grupo, y realmente tocó la de All My Sting Spirit, la de Blink 182, y tocó la de Pink Paranoid, no, la de Paranoia de Black Sabbath sin ver, güey. Ya se la sabía, güey. Y ese güey nunca había tocado el Rock Band, simplemente probó y dijo, este es el ritmo exacto de la lesson. Lo único que aprendió es qué tambor iba en cada sección. ¡Órale! Es que es el ritmo que llevas, güey. Es tocar el Rock Band, es como llevar... Claro, tampoco vas a ir a agarrar, tocar Rock Band, tocas una canción y vas a ir a tocar una batería y vas a tocar una canción con los tambores, güey. Pues ustedes empezaron con el debate, güey. Sí. Ustedes empezaron con los, como, con los comentarios de que... A mí no me gusta Rock Band, a mí me apesta. Ajá. Yo no dije que no me gusta, yo dije que está chido, pues. Dijiste, pero que apestaba. Dijiste que apestaba. Y está grabado, ahí está grabado. No, es, dije que está chido. Y dijiste, que le quita el mérito a la música. Apesta, se lo quita todo. Y otro detalle para finalizar, no, también que no quiere decir que vas a aprender a tocar batería, sino que aprender batería se te va a hacer más fácil. El show dice sacatón. Porque ya tienes la coordinación, manos. Sacón. O sea, porque si eres un güey fracasado y no sabes, no puedes con la batería ni con esas cosas, pues ya lo desquitas ahí, güey. Es igual, no eres, eres un... No vas a ser un asesino, güey. Igual tú no vas a ser un asesino, güey, pero puedes probar. Es que es como el GTA, güey. Son cosas que no podemos hacer en la vida real. Es igual, ya nunca tendré una vida bonita, pero mis Sims se la tienen, ya. Ajá. Y tienen dinero. Es igual, todo, es mera entretenimiento. No metas así, señor. Si quieres, si quieres discutir de algo, discutan de los que hay. Yo no estoy estudiando, no estoy estudiando. Si fuera yo músico y tuviera yo ese instrumento nada más por normal, me quejo. Me tiran pedradas de pedradas. Ya, güey, pasa la siguiente más allá, güey. ¿Qué? A ver, sí. Batería, güey, de sartenes ahí. Puta, la batería de Konami está muy... sí me gustó la pinche bataca de Konami. Y ya vemos esta noticia, güey, está de lazo, güey. Ay, no. No, ¿qué madre es, güey? Pues es el Rock Band de Konami, güey. Tienen que sacar su pinche negocio. Déjalos, güey. No mames, güey. La verdad es que Konami siempre ha tenido experiencia desde el Dance Revolution, el DJ, el Drum, el Drummanía de Konami también. O sea, siempre ha tenido experiencia de juegos musicales. Lo que sí te voy a decir, y yo creo que sí va a ser cierto, es que Konami nunca ha tenido rolas buenas en sus juegos. Así son puros, o son puros remixes, o son covers, o está cagadísimo. Eso es lo que te creo. Incluso esta nueva versión de Rock Revolution de Konami va a sacar rolas que no sean vocales. Y sobre su soundtrack, pues aún no se sabe. Yo lo que no entiendo es eso de con el Wii que vas a simular la batería. Entonces que no va a traer pues solo va a ser la batería, va a el movimiento. Ajá. Imagínate que una bataca sea el movimiento y otro tambor sea el mismo movimiento pero apretado un botón. Pero qué va a pasar con las otras consolas, ellos van a traer la batería. Sí, sí te la van a atorar. Si avientas el Wiimote es como si aventaras la bataca, güey. De hecho, esa era la idea principal, ¿no? Porque si te das cuenta, en el primer video que presentaron del Wii, hacía un güey como que imitaba una batería con el Wii Mandos. ¿De esos conejitos? Pero sí sería algo injusto, bueno, para los que compran. Unos van a comprar a chutarse la batería. Pues, ¿para qué tienen Wii? Después es injusto el Wii, porque los que tienen Wii no tienen disco duro para bajar rolas de Rock Band, güey. Después el juego es injusto, güey. Sí, la vida es injusta. Sí, así que arriba la cosa del disco duro. Sería cuestión de ver, porque yo francamente siempre he visto este tipo de juegos como un karaoke sí, más wey. Caro, sí. Pero no, no, okay. No quiere decir que porque vas a un rock vamos a hacer más tu grupo. Sí. Ocho. Ya. Sigue el video. Es para, ¿cómo se dice? Para pasar el rato. Round 2. Y pues ya, ¿qué? Terminó la noticia. ¿Qué noticia? Hay un chingo de noticias, pero francamente... Se terminó. Se me olvidó el guión. Papela, de eso surgió este pequeño debate. Además acaban de comer. Casi se parten la madre. Iba a haber golpes. Iba a haber golpes. Ahí te lo están agarrando, porque ya se fue, güey. Sí, acaban de correr. Sí, bueno, ya mejor le... Ey, ya mejor le terminamos porque va a acabar la batería. Y este, nos se despide aquí Panda. Adiós. ¿Y ah, miren. Ah, sí, mira, ya, este. Ya acabó en participación. Espérense, este. Esta vez no hubo comentarios. Pura mentada. Así que vamos a hacer un, este, vamos a hacer un pequeño... No. Vamos a hacer otro podcast hasta que comenten. No, cállate, verga. Vamos a hacer este... Vamos a hacer una trivia. Y la pregunta va a ser esta: ¿cuántas veces dijimos verga en este podcast? El que diga el número exacto verga, se ganará un premio. Verga. Verga, qué verga. El que diga cuántas veces dijimos verga en todo este podcast. Cuente, verga. Esta cuenta también, esta verga también cuenta. Todas las vergas también. ¿Cuántas vergas hicieron este podcast? Se ganarán un premio sorpresa y lo cambiaremos. Y pongan comentarios, cabrones. Una verga de chico. Una verga. ¿Ya qué? ¿Ya qué se desane de verga? Una verga en su ladora, güey. ¿Ya qué se despide Panda? ¿Vergas? ¿Ya? ¿Te despides? Espérate, ya, güey. Ya me voy. Ahí sigo contando. Verga. Las vergas siguen acumulándose. Una verga, no, güey. A ver, Gedia. Adiós. Chavos, hola, Iskis. Y ese video se ve de X, se dio, se la verga todo. Todos felices, vamos a nuestras casas. Adiós. A la verga, vamos a la verga. A la verga. Ya, hay que decir verga. Ya, adiós, verga.